Noticia de último minuto. Se necesitan recolectores de café en la finca El Cafetal en el sur del país. Los dueños del cafetal están alarmados porque no hay quien recoja el café en esta zona. Al paso que van, el café en pocos días estará en el suelo. Se hace un llamado urgente a los recolectores de café porque se ocupa mano de obra con urgencia. Pero Fernando, ¿es la finca donde nosotros cogemos café? ¿Por qué están llamando si todavía no nos toca? Ay, me dijeron que se ha madurado el café por muchas zonas. Pero eso significa que no vamos a poder hacer la ronda que siempre hacemos. Sí, amor, este año nos va a ir feo. Los dueños no pueden esperarnos. Si nos esperan cuando lleguemos, el café estará en el suelo. Ay, no, entonces apurémonos. Recojamos pronto aquí para ver si podemos llegar a coger ahí a la finca El Cafetal. Sí. Además, los nicas también están recogiendo café en su país. Y quién sabe para que les dé tiempo de venir a levantar nuestra cosecha. Era de suponerse. Cambia el clima y el café se iba a afectar. Ah, sí, muchos perdemos. Los productores de café, nosotros los recogedores, y ni hablar los que tomamos café, porque va a estar por las nubes. El café tiene diferentes épocas para la maduración. Esto depende de la zona donde se encuentre sembrado. Cuando hay sequía, el café puede madurar en algunos lugares más temprano que de costumbre, y luego pasa que no hay mano de obra para recogerlo. De manera inversa, cuando hay exceso de lluvias, el grano de café pierde calidad por la aparición de plagas y enfermedades, lo que provoca que se caiga de la mata generando pérdidas para las familias productoras y los recolectores de café. En Costa Rica, la producción de café es y ha sido el principal sustento para muchas familias vinculadas especialmente a organizaciones de cooperativas, como CooCafé. Esto ha generado estabilidad en las familias productoras porque se mantiene una importante fuente de ingresos. El café forestal, como se le conoce, se ha producido cuidando de no deteriorar el paisaje y el ambiente. Y en este momento, podemos decir con orgullo que para los países centroamericanos, el café es uno de los primeros productos de exportación. Sin embargo, las familias productoras deben de estar conscientes de que el cambio climático, por causa del calentamiento global, trae consigo cambios en el clima y, por tanto, cambios en la producción de café. El cambio climático sí afecta a la producción cafetalera a nivel nacional y mundial. También es triste decirlo, pero hay que decirlo. Las actividades agropecuarias en general han contribuido con la generación de gases causantes del efecto invernadero, precisamente por el uso indiscriminado de los agroquímicos. Es el momento de hacer cambios urgentes. Si se mejora la producción ganadera y las prácticas agrícolas y forestales, habrá un impacto favorable muy importante en el ambiente. Se debe adoptar prácticas como la agricultura de conservación para mantener cantidades importantes de carbono en el suelo. Si en sus manos está mejorar las prácticas de producción para que no se contamine más la atmósfera, no lo dude, hágalo. Y yo pregunto, ¿sabe usted qué productos orgánicos pueden ayudar a reducir los gases que provocan el cambio climático? ¿Qué cree que puede pasar a la población cuando en un país no hay mano de obra que pueda recoger las cosechas? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.